Bienvenidos, damas y caballeros, al vuelo de Retina Indígena, la mirada de los pueblos. Por favor, abróchense los cinturones, que esto sale por las distintas frecuencias moduladas estereofónicas en la vía terrestre y en el mar del internet. Cualquier cosa, comuníquese con prensaretinaindigena@gmail.com. Seguinos en retinaindigenaar.blogspot.com. Bueno, lo primero es presentarte de dónde sos y quién sos. La Ramikaya Nikpi, ayem y en Agadgavina Ocampo, ayem Comlache, y Mana Namcom, Sotañana Formosa, Argentina. Les saludé en mi lengua com, saludos cordiales, hermanos y hermanas. Mi nombre es Gavina Ocampo, pertenezco al pueblo com, vivo en la comunidad Namcom, Formosa, Argentina. Formosa, Argentina. Formosa, Argentina. Formosa, Argentina. Formosa, Argentina. Hay en Paguena Taganagay, Nayenche Zona Tagata Pegua, Añe Organización Lenat Educadores Originarios, La Ponacana Compi, de profesión docente. Actualmente estoy trabajando en la Organización Educadores, que es un complejo de pueblos originarios ubicado en la comunidad Namco, comunidad Namco, comunidad Namco, comunidad Namco. ¿Qué actividad están llevando a cabo y cómo lo están haciendo? Que toca este gran lata acá o chita na pague este gua como acá. Katungi karata yauga. Katungi karata yauga. Katungi karata yauga. Katungi karata yauga. Hayem wana yona tagna gawapi takaim pagi na tagna gaykpi na tagna gaykpi na tagna gaykpi na tagna gaykpi so taktak na maiche korere katak sira kanya na wa maiche karaktaka kom laktaka yalega na laktak na kom wana seule kolyaga taksik sasa kasoleng na nere imenche da y mena karonata kanche sanya kaina payena tana kaikpi tona takata peo ana payena tana kaiki kompi le nagat mema maestro especial de la modalidad aborigen modalidad aborigen modalidad aborigen modalidad aborigen modalidad aborigen modalidad aborigen. La tarea principal de la organización es la elaboración de materiales bibliográficos que consisten en las escrituras de nuestra lengua com, y encontramos la variedad lingüística que hay dentro de nuestra lengua, los que los conocemos como toba, del norte, del sur y del centro. Entonces las actividades consisten más en la escritura de nuestra lengua, teniendo en cuenta la variedad lingüística de nuestro pueblo, de nuestro pueblo, de nuestro pueblo, de nuestro pueblo, de nuestro pueblo. Al terminar estas elaboraciones de materiales bibliográficos, entregamos a los maestros, que son los MEMA, maestro especial de la modalidad aborigen, son los que trabajan acá en cada escuela de modalidad E y B que está en Formosa. Además de esos libros, también elaboramos cuentos, leyendas, canciones, cosmovisión de nuestro pueblo. Podcast, podcast, retina, retina. Wanya cegra cegra semal tiga yang kita rasa arak tangan lagi kerja rata yang ingin ansopi nak nak minat yang kat tiga dokce kampai cegampai ke Bueno, muchas gracias por el poco tiempo que me das esta entrevista y por escucharnos, hablarlo más que nada. Y puedas decir algo para la gente que no va a escuchar a nivel nacional, internacionalmente. Por último, eso te quería pedir. Y bueno, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, ya checa. Podcast Retina Indígena. Como mensaje desde nuestro pueblo Com, y es un mensaje que lo hemos compartido con varios hermanos de los lugares donde hemos logrado llegar, donde todos coincidían que hubo un tiempo donde nosotros como pueblos originarios recibíamos lo que nos daban. Hubo un tiempo de conformismo, después hubo un tiempo de resistencia, donde hubo derramamiento de sangre en la lucha por el territorio, y hoy estamos en el tiempo de la supervivencia, donde cada ser tiene que estar en convivencia con otros humanos, y también con la naturaleza, en la búsqueda para un mundo mejor. Para un mundo mejor. Para un mundo mejor. Para un mundo mejor. Podcast Retina Indígena.